práctica desde acá a abril 08 del 2013. Hay hombres que viven contentos a que viven sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. José Martí. Apreciados compañeros, marcha patriótica. Reciban fraternal abrazo bolivariano, cargado de pensamiento antiimperialista y con la firme convicción en el triunfo popular. Es para mí placentero saludarlos y agradecer desde el fondo de mi corazón su titánica labor desarrollada en pro de la paz, en justicia social, estable y duradera. Es digno de admiración donde un país que las luchas populares son aplastadas a machete, motosierra, desplazamientos, torturas, desapariciones, encarcelamientos, macartismos y un sinnúmero de palizas y gas, ustedes emerjan desde este canibalismo romano y pongan en peligro a más preciado que es la vida en favor de los oprimidos, buscando una salida política negociada a esta cuenta declarada por el sistema espurio y tiránico colombiano que ahogan el país en sangre solo para mantenerse en el poder. Iván emergido, cabalgando con Bolívar por la paz y la soberanía nacional. Nuestra palpable de ello es la gigantesca marcha que se desarrollará mañana 9 de abril en favor de la paz, demostrando capacidad de compasionaria y lo más importante, que los colombianos estamos cansados del terrorismo de Estado, de una guerra que solo beneficia a unas minorías y en detrimento del pueblo en general. Que se queden los amos de la guerra con sus equipos, apoyando leyes. Este gigante popular ya ha sido convocación de poder y ha dicho basta ya. Pues Colombia no puede seguir siendo el Caín de América. Este pueblo masacrado y distanciado le llegó la hora de ser escuchado, de ser tenido en cuenta en las decisiones neurálgicas del país, como soberano popular que es. Por ello, es oportuno recordar que el fin del conflicto es este quien lo reprenda, mediante la Asamblea Constituyente para no repetir los errores del pasado. Y desde ahí, poder hablar de paz estable y duradera. Paz que no es entre el gobierno e insurgencia revolucionaria, sino entre el pueblo y el Estado, ya que esa rebeldía popular está presente en cada explotado que resiste con dignidad hasta triunfar, vencer. Compañeras, compañeros, viva la paz, la libertad, que son ustedes motivo de inspiración y reconocimiento por destacarse en esta difícil lucha por conquistar la paz con todos los beneficios de esta genera. Cordialmente y con fraternidad revolucionaria, Miguel Antonio Gutiérrez Martínez, prisionero de guerra de la FARC, confinado en la penitenciaría de Cóndita, Boyacá, Paque 1, 3, 6, 4, 0, 8.